Segundo, el matrimonio distintivamente cristiano no solo es una unión exclusiva, sino que es una unión de pacto. Diga pacto. Pacto. En una unión, ¿qué es una unión de pacto? Es una unión donde hay un juramento de permanencia y de fidelidad. Por eso en las bodas cristianas decimos votos, porque estamos haciendo un compromiso. ¿Y quién es el testigo? Dios es el testigo. No es un contrato social, como dijo Benito Juárez en su Constitución Liberal de mediados del siglo XIX, allá en México. Desde la perspectiva cristiana, el matrimonio es un pacto solemne, sagrado. Escuchen estas palabras de Ezequiel 16, versículo 8. Leo, es la segunda mitad del versículo. Dios se compara con un hombre y compara al pueblo de Israel con una mujer. Escuche lo que dice. Entonces pasé junto a ti y te vi, y tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti, cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo. Oye, eso es el matrimonio. Cuando Dios se compara en su relación con Israel, agarró de ejemplo un matrimonio. Digo, miren, la forma en que yo me relaciono con ustedes es como en una boda. Cómo empiezan las familias? Con un juramento en una unión de pacto. Así son las familias según Dios. Un pacto. Entonces, en la unión del pacto, Malaquías 2:14 dice. Y ustedes dicen, ¿por qué? Dios está enojado con su pueblo y les reprocha. Ellos dicen, ¿pero por qué? Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Aquí Dios está diciendo que entre un hombre y una mujer hay una relación de pacto. Amén. Pacto. Hasta los niños lo entienden. Fíjense. ¿Y quién es el testigo? ¿Lo notaron en el texto? El Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud. ¿Quién es el testigo? Dios. Así que en esta unión de pacto, Dios es el testigo. Por eso, a la luz de la Biblia, hermanos, el matrimonio es una institución sagrada. Decimos sagrado lo que tiene que ver con Dios. Esta es una unión en donde invocamos a Dios como testigo. Muy importante. ¿Verdad? Número tres, en la familia cristiana, la familia desde la perspectiva cristiana no solo es una unión exclusiva, una unión de pacto, sino que es una unión bendecida, diga bendecido. Bendecido. ¿No dijo Dios al principio? Varón y hembra los creó. Ahora, acuérdense bien cómo estuvo eso. Génesis 1 nos presenta los días de la creación y el séptimo descanso del Señor. Amén. Los que entre ustedes son nuevos o invitados, lo pueden leer después en el primer libro de la Biblia. Eso está en el primer capítulo. Pero resumiendo, el autor Moisés nos presenta lo que el Señor hizo cada día de la creación y al final él descansó. Después, en el capítulo 2, versículo 4 hasta el final. Él va a regresar en el relato y va a tomar el día sexto, la segunda parte del día sexto, y lo va a ampliar. Así que Génesis 2 es el día sexto ampliado. No es lo que sigue del capítulo 1, sino es regresarse al capítulo 1 y ahora abrirnos lo que pasó el día 6. Empieza el capítulo 2 diciendo que Adán estaba solo otra vez, que Dios había hecho el huerto del Edén, que significa placer. Eso significa Edén, placer. ¿Qué significa Edén? ¿Y a dónde puso a Adán? Ah, ¿verdad? Entonces, o sea, ¿qué quería Dios, verdad? Para su hijo. Y luego, a todo lo que Dios hizo de los seres animales, los hizo en pareja, ¿verdad? Y vio Dios que lo que había hecho era bueno, pero no era bueno que el hombre estuviera solo. Eso dice el texto. Entonces le dijo a Adán, ponle nombre a los animales. Fíjense qué inteligente era Adán. Oh, pues este me gusta para perro. A ver, mueve la colita. Perro, perro. Ay, acá hay otro igual. Bueno, casi igual, le falta algo, pero chistoso. Perro, perra. Vamos a ponerlo. Y ese era más que trompa. Elefante, para que se le quite. Oye, acá hay otro. Casi igual. Bueno, casi igual. A elefanta. Así. ¿Cuánto se tardaron en ponerle nombre al perro cuando ustedes agarraron la mascota? ¿Se acuerdan? Ah, hay que ponerle nombre a la mascota. ¿Cómo? Y ahí está la peleadera. ¿Cuántos días no se ponían? En mi casa tenemos gatos. Hasta el día de hoy, cada quien le dice al gato su nombre. Para mí es la Lilsí, si yo digo la fulana. Y así cada quien, ¿no? Imagínense, el mismo día Adán le puso nombre a todos, sin confundirse y sin que se le olvidara, si no sería inteligente. Que fuera inocente no significaba que si fuera tonto. ¿Vale? Inteligentísimo. Y al final dice que él no halló ayuda idónea para él. O sea que eso fue un plan de Dios. En lugar de decirle, ¿qué crees, Adán? Todavía no acabo. Falta lo mejor. Porque lo mejor se reserva para el final, ¿no? ¿Amén, hermanas? ¿Verdad? Pero Dios fue más sabio, dejó que lo descubriera él, dándole una tarea. ¿Ves? Dios no siempre te tiene que decir las cosas a la primera. Te da tareas para que las descubras. Y Dios le dio a Adán la tarea de ponerle nombres. Y entre más pasaba el tiempo y él veía, oye, pareja, mira, pareja, pareja, pareja. Y al final, seguro que él cayó a cuentas y dijo, ¿ya acabé? ¿Ah, no hay? Mira qué contentos andan, mira. Entonces dijo Dios, ahora sí, mijo. Ya sabes lo que hace falta, ¿verdad? Dios despertó en él la conciencia de su necesidad e indujo sueño profundo, ¿verdad? Dice el texto. Y entonces tomó de su costado y formó a la mujer. Y luego despierta a Adán y dice que Dios se la trajo. Dios se la trajo a Adán. Así dice el texto. Y cuando Adán la vio, dijo, ¡wow! Este sí que es... Este sí, ¿verdad? Que este sí. Y cuando le iba a poner las manos encima, dijo, ¡ey! Ahora sí nos regresamos a Génesis 1:28. Dice, y los bendijo Dios. Y dijo, fructifiquen y multipliquen, ¿se acuerdan? Quiere decir que antes de que Adán le pusiera la mano encima a la rorra, ¿verdad? Dijo, y ese es para ti, mijo, le dijo Dios. Se la trajo Dios a Adán, dijo, ¿para mí solito? Sí. A ver, dijo, ey. Antes de que le puso la mano encima, le dijo, espérate, falta algo. ¿Qué? Los tengo que bendecir. Pero es que, no. ¿Quieres que te vaya bien en esto? Sí. Entonces, necesitan que yo los bendiga. Por eso, hermanos, está en nosotros, cuando formamos una familia, nosotros acudir a invocar la bendición de Dios. Si tú no te has casado, nunca es tarde. Nunca es tarde. Habla con tu pastor. ¿Qué necesito hacer, pastor, para que pueda invocar la bendición de Dios sobre nuestra familia? Nunca es tarde. Y entonces, Dios bendijo la unión. Y cuando Dios bendijo la unión, entonces sí le dijo, ahora sí, dejará el hombre a su padre, su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora sí, a darle duro, mijo, órale. Ya, de ese gusto, ¿verdad? Es una unión bendecida, hermanos. Por eso los cristianos, a la luz de la Biblia, se apartan de la fornicación para recibir la bendición de Dios. Ahora, no estoy tratando de traer culpa porque algunos de ustedes no cumplieron ese estándar. Pero Dios es amplio en perdonar, hermanos. Eso es bondadoso y misericordioso. Pero en nosotros está alinearnos al modelo del Señor si no lo hemos hecho. Número 4, el matrimonio. La familia distintivamente cristiana no solo es una unión exclusiva, una unión de pacto, una unión bendecida, es una unión vitalicia. ¿Qué significa vitalicio? ¿Alguien sabe? De por vida. ¿Cuánto tiempo me queda? Ya se me acabó, ¿verdad? Ya está el... Ya, híjole. Entonces voy rápido, hermano. Simplemente Romanos 7:2 dice, pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido mientras él vive. O sea, ¿cuánto dura un matrimonio? Por eso decimos, hasta que la, no la suegra, la muerte lo separe, ¿verdad? ¿Sí? Hermanos, por eso cada uno de los casados cristianos se esfuerzan en hacer lo que Dios manda a cada uno en sus matrimonios para lograr mantenerse juntos y no divorciarse. Ganas dan, pero somos cristianos. Somos cristianos, decimos, no. No me voy a dar por vencido tan fácil de esto. Yo soy cristiana, yo soy cristiano. Número 5, es una unión con propósitos claros. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? Muy claro. Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Número 1, Dios hizo esta institución para acompañamiento y ayuda. No es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Hombre, si te casaste, no es bueno que estés solo, que te vayas por meses o años a otro lado sin tu mujer. No es bueno que menosprecies a tu mujer, porque Dios hizo el matrimonio y a ella le llamó ayuda idónea, dice Reina Valera. Ayuda adecuada. Tu mujer es tu ayuda, no tu estorbo. Mujer, ¿eres ayuda o eres estorbo? Ayuda. Voy a ejercer fe, hermanos. Amén. Ayuda, ayuda. ¿Para qué Dios creó el matrimonio? Ya lo oímos, fructificar y multiplicar. ¿Saben ustedes que los jóvenes adultos de Estados Unidos y también de América Latina ya no quieren tener hijos? Prefieren una mascota. No, los que son cristianos van a escuchar lo que Dios tiene que decir. Mínimo deberían aspirar a tener 3 hijos. ¿Por qué 3? Porque el Señor dijo, fructifiquen, multiplíquense y llenen la tierra, ¿no? Yo creo que Adán y Eva eran latinos, hermano, porque miren cómo estamos ahora. Cumplieron, se llenó todo esto, ¿verdad? Pero los de ahora, miren, hermanos, si la familia deja de cumplir su propósito, en una generación se extingue la raza humana, ¿eh? Si no hay hijos que nos reemplacen. China está en crisis, los países de Europa están en crisis, Estados Unidos, gracias a Dios, tiene latinos, si no estaría en crisis, ¿verdad? Pero las tendencias dicen que los latinos en Estados Unidos están dejando de tener hijos. Se están acomodando al sistema. Un hijo para reemplazarte a ti cuando faltes, otro para reemplazar a tu esposa cuando faltes, y el tercero para cumplir el mandato cultural. Llenad la tierra, ¿verdad? Si usted pone el ejemplo, pues es que yo nomás tengo 2, pero no fue por falta de ganas, sino fue por complicaciones de salud de los embarazos de mi esposa. Pero no es por falta de ganas, nosotros queríamos 4 para empezar. Hermanos, el propósito de acompañamiento, de reproducción y progreso. Además, yo le dijo a Adán, quisiera fructificar el jardín. La gente prospera cuando se casa, ¿sabían eso? Y cuando se divorcian, las economías de los divorciados decrecen. La familia fue creada para la recreación también. En Proverbios, Dios le dijo al hombre, recréate en las caricias de la mujer de tu juventud. En Eclesiastés 9:9, que es la vida del hombre según el hombre más sabio de la historia, goza de la vida con la mujer de tu juventud, porque eso es el todo del hombre. Gózala con tu esposa. Y por último, el propósito evangelizador y discipulador. Dios creó a la familia para que en la familia evangelicemos a nuestros hijos. Hermanos, los que deben evangelizar a los hijos son sus padres cristianos. De veras que el papá cristiano que no evangeliza a sus hijos es un fracaso, yo de verdad. Es que todos los niños oyen de la palabra del Señor. Jesús dijo, dejen a los niños venir a mí, no se lo impidan. Todos los niños quieren oír de la palabra de Dios. Ya que crezcan, ellos revisarán. Pero de niños, los niños quieren oír del Señor. Los padres necesitan evangelizar a sus hijos y cumplir lo que dice Deuteronomio 6:5, 4 y 5. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, en resumen, y estas cosas se las enseñarás a tus hijos cuando se levanten, cuando anden por el camino y cuando se acuesten. Es el deber de los padres evangelizar y discipular a sus hijos. En Efesios 5 también dice, grande es este misterio, y está usando el matrimonio como comparación de la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando un hijo ve que su padre es como Dios manda, dice, así es nuestro Padre Celestial. Y cuando ve que la mamá se comporta como Dios manda, así debe ser la iglesia. Y ese es el cuadro del Evangelio. En conclusión, hermanos, yo crecí en Guadalajara, ya les dije. Pero mis primos estaban en el rancho. Así que en las vacaciones, como mi papá era pobre al principio, cuando yo era niño, mi papá era muy pobre, éramos muy pobres. La única vacación que tuve es, órale, vete al rancho. 2 meses, julio y agosto, al rancho. Y en el rancho no hay vacaciones, hermanos. Ahí siempre hay trabajo. Y mis primos se burlaban de mí porque yo no tenía la destreza de ellos. Y me tenían que enseñar las labores del campo. Así que me enseñaron a sembrar, aunque no lo crean. Me enseñaron a hacer surcos. ¿Cuántos aprendieron eso? No con tractor. Hacía mano limpia, ¿no? Es bien fácil ver los surcos derechitos, pero hacerlos es otra cosa, hermanos. Pero mi tío Juan me enseñó un truco. Muy fácil, me dijo, mira, si quieres que el surco te salga derecho, mi hijo me dijo, siempre tienes que mirar al final allá y mantente viendo eso. No te voltees, porque si quitas la vista, ¿qué pasa? ¿Verdad? Ya no es derecho. ¿Verdad? Hey, como la Lombard Street. Tienes que un punto fijo. Imagínense que yo agarrar un árbol de referencia y con eso voy llevando la yunta. Y vas derecho, aquí, ¿verdad? Derecho, derecho, derecho, porque no se mueve. Pero ¿qué tal si en lugar de agarrar un árbol, agarro una carreta de referencia? ¿Verdad? ¿Dónde va a acabar eso? Si tú quieres que tu familia no se tuerza, tienes que agarrar una referencia segura, que no se mueve. La palabra de Dios permanece para siempre, hermanos. Nuestros ojos tienen que voltear al diseño original de la palabra de Dios para que las familias no acaben torcidas. Por eso estamos como estamos. Porque la gente abandona la palabra de Dios. La abandona. Yo estuve en Medio Oriente una vez, en los países árabes, hermanos. Conocí familias de Yemen, conocí familias de Sudán, conocí familias de Egipto, conocí familias de Jordania, conocí muchas familias musulmanas. ¿Saben que el profeta de ellos tuvo 4 esposas y la primera tuvo 9 años de edad? ¿Se imaginan formar familias así? Por eso estamos como estamos. Anuladas, las mujeres no tienen derecho a nada, especialmente en los países más radicales. ¿Se imaginan lo que se le puede ocurrir a la gente cuando se aparta del modelo bíblico? ¿Generar estas deformaciones de familia? No, hermano, nosotros no estamos a ciegas. Tenemos la palabra de Dios. Si Dios nos presta vida el día de mañana, vamos a hablar más de los retos de la familia cristiana. Por ahora yo termino con esto. Primero una disculpa que nos alargamos un poco. Pero el postre no se ha ido. Ahí está. Yo quiero terminar con este reto para ustedes. Valoren su familia. Dejen de estarla comparando con las de otros. Es lo que tienes. Es lo que tienes. Trabaja con lo que tienes. Haz lo mejor que puedes con lo que tienes. Dale gracias a Dios. Lucha por tu familia. Comprométete a conocer el propósito de Dios. Él te puede dar las fuerzas, la sabiduría, para que el día que Dios te llame a cuentas, no llegues con manos vacías, sino que digas, yo luché por mi familia, Señor. Tú y yo lo sabemos. No fui perfecto, no fui perfecta, pero luché por mi familia, Señor. Eso es lo que tengo para darte, mi familia. Déjate de fantasías. Lucha por tu familia. Valora la pareja que tienes, si tienes una. Los hijos que te tocaron, deja de compararlos. Haz lo mejor que puedes por enseñarles a amar y servir al Señor. Y deja los resultados a Dios. Comprométete con la familia cristiana. Oremos. Señor, gracias por darnos tu palabra y tu espíritu. Queremos que este sea un fin de semana donde nuestro ánimo se ha levantado para luchar por las cosas mejores. Oro por estas familias que están aquí y pido, Señor, que si te entregan su corazón, tú los tomes y los ayudes a hacer lo que tú quisiste. En nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.